El hombre llevaba allí muchos años, pero ya quería marcharse. Para ello había creado un globo mágico. Dorita decidió irse con él. Durante la peligrosa travesía en globo, su perro se cayó y Dorita saltó tras él para salvarle. ¡Toto! ¡Toto! En su caída, la niña soñó con todos sus amigos y oyó cómo el hada le decía: si quieres volver, piensa. En ningún sitio se está como en casa. Y así lo hizo. Cuando despertó, oyó gritar a sus tíos y salió corriendo. Todo había sido un sueño. Un sueño que ella nunca olvidaría, ni tampoco sus amigos. Patito Feo. En una hermosa mañana de verano, los huevos que había empollado la mamá pata empezaban a romperse uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poco, llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo a ver cuándo se rompería.